olvidé que teníamos que grabarlo. ¿Vos escuchás bien ahí? Sí. Perfecto. Acércate un poquito al micrófono. Ahí. Perfecto. Aguantá. Calculo que ahí estamos. Las 11 y 28. A las 12 terminamos. ¿Te parece bien? Dale. Perfecto. Está con nosotros Mérida. ¿Cómo va, che? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Bueno, me alegro. Terminando de armar esta mañana. Bueno, la que tenía que venir era Tamara, la estamos esperando. Estamos esperando a Tamara, sí. ¿Quiere venir? Debe estar durmiendo, no sé. La esperamos hasta las 12 del mediodía. Che, y estuvo una compañera tuya charlando con nosotros. Julia. Julia, ella pertenece a... A también la juventud del PTS. Sí, pero algo de los derechos humanos. Sí, al CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Perfecto. Y estuvimos en unas charlas muy lindas y quedamos en seguir charlando. Y todos ustedes vienen por Julio. Ajá, nos invita él. Julio está trabajando. Y logramos que un vecino del barrio, que es Julio, ocupe un micrófono todas las semanas en esta emisora, que es su emisora, porque es su emisora del barrio, vecino. Y vive con la Rita. La Rita hace pizzas. Un saludo le mandamos a la Rita también. ¿Y vos comés pizza de la Rita? Sí. De la banda. Y en un abrir y cerrar de ojos le pusimos un nombre al bloque que él viene haciendo todas las semanas. Se llama La Pata Obrera. Del programa. Este programa se llama Basta de Boludos. Me dijiste que vos lo escuchaste. Sí. Che, Mérida, antes tenemos que hacer un interrogatorio tuyo. Dale. Para que la gente sepa quién sos. Tipo, ¿qué edad tenés? 21 años. 21 años. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante y trabajo. Ahora estoy desempleada, pero... Estudiante. ¿Para de qué? De derecho. ¿Para defender a quién? A los trabajadores. Ah, claro. Buenísimo, viste que los abogados no eran todos unos cagadores. Hay abogados copados. Sí, sí, de hecho nosotros tenemos el Centro Profesional por los Derechos Humanos. Ellos se encargan mucho de nuestros compañeros abogados. Se encargan de lo que es el derecho laboral, el derecho para defender laboral a los trabajadores. Perfecto, después nos vas a dejar un número, algo para... Sí, la... sí, sí. Buenísimo. Desde ya. Para la gente que trabaja y que tiene problemas laborales, vamos a decir problemas laborales entre comillas, porque al fin y al cabo cuando terminemos la charla o afuera o en otro momento, no son problemas laborales, son problemas de la humanidad completa. Del capitalismo. Listo, ya le saltó el... Es zurda usted también como el otro que viene. ¿Se reconoce de la izquierda? Claro, sí, yo soy militante. Si milita del PTS, Roberto. Exactamente. Perfecto. ¿Y quién le da de comer? Yo misma. ¿Come usted sola? Querida. Pero, ¿y el dinero si ahora está desocupada? A nosotros nos preocupa cómo la gente se gana la vida. Ahora estoy desempleada, pero bueno, todavía como... Estoy subsistiendo. Bien. ¿Y de qué trabajabas? Yo trabajaba en un call center. Ahora justamente la juventud está básicamente obligada a trabajar en lo que son call centers o bares, todo siempre en negro. Sabés que a los tres meses en un call center te rajan. De hecho, estuve laburando en dos call centers y me rajaron de los dos cuando se cumplieron los tres meses, porque lo que hacen las empresas son contratarte a prueba y a esos, y son tres meses de prueba y después te rajan, y así hacen con todo el mundo. Entonces, digamos que la juventud hoy no puede proyectar, está atada a estos trabajos que en realidad lo que hacen es utilizar a la juventud para sacarle lo que más que pueden y después echarte como si fuera un trapo. Perfecto. ¿Y laburaste en un call center de qué? En dos call centers, labura, sí. ¿Vendiendo internet? ¿Qué? En uno vendía DirecTV, antenas de DirecTV. Y en otro vendía cambios de planes de personal, todo terciarizado. Nunca trabajé para las empresas o de directiva o de personal, sino que también se manejan así, terciarizando call centers, y ahí es donde estaba yo. Perfecto. ¿Y puede haber alguna posibilidad que de esta gente que se maneja en el entorno tuyo, de los abogados y todos estos. No sé si vengan una vez cada 15 días a la radio a charlar. Sí, no habría problema. O aunque sea una... Un llamado. Una telefónica. Sí, no hay problema. Para aclarar muchas cosas. Que esta radio, al estar en el lugar que está, Barrio Las Delicias, en la zona sur de la ciudad, y... Un barrio obrero, ¿no? En su mayoría. Sí. De trabajadores. Sí. Y ese otro tema, nos han hecho creer que somos clase media y... Y ahí hay problemas sociológicos, digamos. Porque tipo, yo soy clase media, vos sos un laburante, Gil. No, yo soy clase media. Bueno, todas esas boludeces que nos ponen en la cabeza para dividirnos y enfrentarnos. Este fue siempre el mensaje de la radio. Y la radio como una herramienta. Mucha gente se confundió, quizás nosotros también nos confundimos al principio. La radio tiene 20 años de estar en el aire, no es poca cosa. Nunca recibimos subsidios de nadie, ni de la provincia, ni queremos municipales, ni nacionales, ni populares, de ningún tipo. No recibimos dinero de ninguna ONG. El dinero con el que funciona la emisora es con el aporte de la carpeta publicitaria del barrio. Ninguna gran empresa. Son independientes, digamos. Ponele que seamos así. Es una empresa privada, al fin y al cabo. No es una radio comunitaria, ni queremos serlo, pero la consideramos una herramienta donde los vecinos pueden venir acá a organizarse, si quiere, para comer el viernes con nosotros, están invitados. Bueno. ¿Cocina la Rita o cocina? No, no, no. Acá los viernes hacemos una fonda ahora. Entonces cocina a los invitados. Nosotros ponemos la comida, que son pastas artesanales del artesano. Mira. Y ustedes vienen, los invitados, bueno, cocinan y lavan los platos. No, todo no. Sí. Porque acá lavar los platos es lo peor de todo. Así que así funciona la emisora esta. Y con la gente que paga para hacer los programas de radio. Claro. Ese es el funcionamiento. Nosotros te preguntamos cómo te ganas el dinero, el sustento. Nosotros ganamos sustento de esa manera. Y como radio, la gente se confundió, se creía que éramos, por eso te decía, capaz nosotros también nos confundimos a la audiencia de que éramos rockeros o que éramos. Y la radio, como la concebimos, como una herramienta para lo mismo de siempre, que somos nosotros los que nos cagan a palo todo el día. Ya sean trabajadores o no trabajadores. Vecinos o no vecinos, estudiantes o no estudiantes. Y en este caso, hoy, la cita es porque Mérida, que sos vos, tenés alguna historia para contar de una de las fábricas de la zona sur. Claro, sí. Bueno, nosotros también queríamos el espacio y vos nos lo abriste confianzudamente, digamos, para venir a contar un poco lo que está pasando en la fábrica Liliana, que es una fábrica de electrodomésticos. Producen lo que es lavarropa, freezer, planchas, los electrodomésticos que cada uno tiene en su casa, digamos. Es una de las tantas fábricas de lo que se llama el cordón del frío, que está el acá. El cordón del frío. Claro. Ah, la tengo. que claro. Está acá por zona sur, que, bueno, también está Bambi, Bricket, Gafa, entre otras, New, ¿no? Market, tallercitos más constant. Chicos, claro. Bueno, y acá lo que pasa en esta fábrica Liliana es que la mayoría de los trabajadores, el 75% de los trabajadores, está contratado. ¿Qué significa que esté contratado? Que ellos no están en plata permanente, o sea, los que los contratan no son de la misma empresa Liliana, sino que son tercerizadas. Eso quiere decir, tenemos otro problemita nosotros con los términos. Muchas veces conocemos los términos, pero los otros que escuchan no lo conocen. ¿Qué es el tercerizado? ¿Qué es? No, claro, te contrata la empresa. Claro, no te contrata la empresa. Liliana sino no te contrata. No, ahí no, está. No. Te contrata, Manpower. Bueno, una agencia, claro, Manpower. Sí, sí. Las agencias que tercerizan trabajadores, ¿no? Eso significa estar contratado. De hecho, la mayoría de los laburantes, que seguramente hombres y mujeres que nos están escuchando, saben de lo que se trata, porque en su gran mayoría están contratados. ¿Esto qué significa? Que, cuando a vos te despiden, no te pagan un peso, porque al estar contratado, de hecho, hay algunos laburantes de Liliana que están hasta dos o tres años contratados, o sea, te van renovando el contrato cada tres o seis meses, y eso hace que cuando la empresa te quiera rajar, te raje y no te pague un peso. Bien. O sea, que le sale más barato a la empresa tenerte contratado en algún sentido. Bueno, los trabajadores se vienen a raíz de esto, de estar contratados, de que no tienen las categorías que le corresponden, etcétera, se vienen organizando. ¿Cómo es el tema de organizarse? Y el tema de organizarse en una fábrica es difícil, ¿no? Porque no es como los estudiantes, por ejemplo, que podemos organizarnos abiertamente en las facultades, en los colegios secundarios, en los terciarios, sino que los trabajadores lo tienen que hacer muy por abajo, porque justamente a la primera de cambio que la empresa sabe que vos te estás organizando, te raja. Entonces, estos trabajadores también tienen la valentía, eso es para rescatar, que se viene organizando desde abajo, sin buchones, sin jefes, solo con la confianza mutua que se tienen los laburantes por estar en las mismas condiciones. Y cosa que no quiere decir tampoco que todos los laburantes piensen de la misma manera, porque sabemos cómo. No, desde ya, pero a veces ya con un laburante que piense en organizarse, eso se va contagiando, no solo en la misma fábrica, sino en las demás fábricas. Sí. Es el contagio del miedo, uno, y también el contagio de que rompe la barrera, claro. Sale y después sí. La gente... Igual se nota que no tienen mucho miedo, digamos, que organizándose desde abajo, como yo te contaba antes, no tienen miedo ni de enfrentarse a la patronal, ni de enfrentarse a todo el mundo que no quiera ir por sus derechos. Por eso nosotros como estudiantes nos solidarizamos también, porque somos conscientes que los trabajadores solos no pueden llegar a un objetivo si no se unen también el barrio, los estudiantes, toda la comunidad unida al reclamo de lucha, sí, de los trabajadores. Eso es importantísimo, rescatando también lo que fueron los procesos como el Rosariazo, el Cordobazo, que eran todos los trabajadores. Aguante. Y estudiantes unidos. Lo importante, bueno, porque hay mucha gente mala leche, por ejemplo, que nosotros hemos sido estudiantes también en una época y hacemos los piquetes de fábrica. Piquete de fábrica es ir a, ahora no sé cómo le dicen, a volantear, a estar en la puerta de la fábrica, a charlar con los obreros. Y el bardeo a veces, vayan a laburar, mangabá, ustedes que son estudiantes. Pero nos cagan la misma gente, maestro. Claro. Ese es el tema. Por eso de lo que vos decís, esto del barrio, del vecino, en cuántas luchas de acá del barrio. La radio estuvo también, como lo fue el lavadero. Claro. Mirasoro, esa fue histórica. Como el apoyo de los vecinos a la lucha de los trabajadores. Y es fundamental para mí recalcar eso, que tiene que perder el miedo, que tiene que luchar, que tiene que dejar ese pensamiento de, no quiero decir sorete, pero que tiene sorete en la cabeza, que está viejo. ¿Te puedo comentar ahora que decís eso dos detalles? Dale. Que en realidad son importantes. Uno de los trabajadores de Liliana, que fue echado y que empezó a luchar por sus derechos también, llamativamente fue Pocho Leprati. Nosotros eso nos enteramos hace poco también. Y además rescatar otra cosa también, que esta empresa Liliana es una empresa muy amiga del gobierno nacional, por eso reciben subsidios y por eso nosotros también, además de denunciar las condiciones de contratación y todo, también queremos hacer visible que estas empresas tienen beneficios del Estado, ¿no? Del gobierno nacional. Sí. Contradictoriamente con eso, la educación y la salud pública no están no están como deberían estar, ¿no? Mientras el gobierno pone plata en bancar a este tipo de empresas que superexplotan a sus trabajadores, después uno tiene que ir al hospital público y se encuentra con que no están todos los elementos, etcétera. No es solamente este gobierno, todos los gobiernos que han pasado han hecho lo mismo. Lo que pasa que... Sí, pero este gobierno tiene un discurso... Ahora ya viene, claro, bueno, ahora ya viene cambiando ese discurso, sí, pero sí, sí. Al principio tenía un discurso muy hacia los laburantes. Hacia ahora ya no lo tiene más. De hecho, cuando asumió Cristina, se tiró contra los docentes, diciendo que son unos vagos, que tenían 3 meses de vacación, etcétera. Pero, digo, hay un doble discurso que ya empieza a resquebrajarse por esto, ¿no? Porque el laburante llega a su casa, ve la televisión, ve a Cristina con todo eso, ese discurso y va a la fábrica y va a la fábrica y ve la contraposición de todo eso. El gobierno de Obey, me acuerdo cuando lo mandó el señor de la General Motors a Obey a pedirle la plata a Menem para empezar con la obra de la empresa. O sea, lo que por ahí cuentan los diarios, los medios, y la gente de clase media, Soreta, esta se enoja de los planes y todo eso, o los subsidios que le dan a la gente. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de comprar a la gente con esas cosas. Lo acepto. Pero lo que hay bajo cuerda de parte de los gobiernos hacia las empresas, hacia la curia y hacia instituciones privadas, eso no se dice. Todo lo que le dieron a todas estas empresas acá, en lo que ustedes llaman ahora el cordón del frío, es impresionante, pero no sale a la luz todo eso. Eso estaría bueno averiguarlo y contarle, para después ver. Bueno, si querés para la próxima te traigo más, sí, más datos. Y lo y que más datos. Lo que producen, lo que ganan y lo que cobra un obrero en este caso, estamos en... Liliana. Sí, lo loco es que uno, el trabajador, no hace falta explicar mucho, digamos, ellos mismos lo saben, que por un día, por un mes de trabajo, no se pueden comprar ni una de las heladeras que ellos mismos fabrican. Así que ahí, además, se ve como, por ejemplo, los trabajadores llegan en su bici, en su motito, mientras los jefes y el dueño de la empresa llegan 4x4, Audi. Así que ahí mismo los trabajadores ven que hay algo que funciona mal. A partir de eso también se fueron dando cuenta de la necesidad de organizarse, ¿no? Bien. Ellos empezaron la organización juntando firmas. ¿Firmas para qué? Para un petitorio, o sea, ellos escribían una nota de un petitorio con las cosas que reclamaban, como el pase a planta permanente. Los obreros se organizan. Los obreros, fueron juntando firmas adentro de la fábrica. Hacen un petitorio para presentarlo a la empresa. Hacen un petitorio para presentarlo primeramente al Ministerio de Trabajo. Ahí está. En ese petitorio juntaron más o menos alrededor de 200 firmas. Y además, bueno, a partir de que juntan las 200 firmas de los propios trabajadores, también empezaron a pensar que había que buscar apoyo por otros lados, ¿no? Entonces, se contactaron con algunos diputados nacionales, como Pino Solanas, Víctor de Llenaro, Jorge Cardelli, más 10 diputados nacionales más, que también apoyan el reclamo de los trabajadores. También Alicia Gutiérrez, que es una diputada provincial, y algunos diputados provinciales más, figuras públicas como Carlos del Frade, Cristian Castillo, Pablo Micheli de la CTA, Raúl Godoy, que es un compañero nuestro, que es el diputado de Neuquén por el Frente de Izquierda, y un trabajador de Sanón, que es una fábrica bajo control obrero en Neuquén, Edgardo Quiroga, Elia Espen, que es madre de Plaza de Mayo, Enrique Cachito Fugman, que es ex detenido desaparecido, Vicky Moyano, que también es una compañera nuestra que es hija desaparecido. O sea, que fueron también, además de las propias firmas de los laburantes, juntando el apoyo de varias figuras públicas para que también el reclamo sea visible, ¿no? Más allá de lo que uno piensa de cada uno de esos personajes, arco de sustento para la lucha de los trabajadores debe ser lo más amplio posible. Exactamente. Empezando por el barrio y llegando a las grandes figuras para hacer presión de todo. Totalmente. Eso. Sí, sí, sí. Que en algún sentido el Ministerio de Trabajo también vea que es algo que es sentido, porque si uno no hace eso, el Ministerio de Trabajo, ¿cuántas veces uno ha ido? De hecho, yo misma, cuando estaba trabajando en uno de los concentros, llamaba al Ministerio de Trabajo, no me daban ni bola. No. Entonces, digo, también el Ministerio de Trabajo representa al propio Estado, entonces... Y por eso se cortan las calles, por eso se cortan las rutas, señor, también. Porque hay mucha gente de barrio que llegó estos de nuevo cortando la calle, cortando. Claro, la... bueno, ahora que mencionas eso. Va a ser eterno esto. Sí. Ahora que mencionas eso, te comento un poquito. Nosotros ayer estuvimos haciendo un corte en lo que es Lagos y Circunvalación. Estuvimos ahí con bueno, muchos estudiantes de distintas facultades, de ciencias políticas, de comunicación social, de la Facultad de Humanidades y Artes. Estuvo la Secretaría Obrero Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Artes, estuvo el Centro de Estudiantes de esta misma facultad, también hubo estudiantes secundarios de la Escuela Draguito, que también es de acá del barrio, del normal 3, de varias escuelas más. Como por ejemplo la técnica 3 también, que también ellos saben que cuando salgan de, porque los estudiantes técnicos secundarios saben que cuando terminen el colegio van a laburar en una fábrica, entonces también lo sienten mucho. Les recomiendo un libro que no me acuerdo cómo se llama, El nacimiento de la escuela técnica. No me acuerdo cómo se llama el libro, está Petrus Borel, decime Petrus cómo se llama el libro. Y vos decís, qué bueno, la escuela técnica. Después te das cuenta que la escuela técnica la hicieron, sí, te forman, ellos, claro, exactamente. Fundaron la escuela técnica para que le aprendamos a marcar. Ajá. La... Sí, ni hablar. Bueno, entonces nosotros estuvimos, hubo también, estuvo ATE, estuvieron delegados de ANSAFE, entre todos nosotros, bueno, estuvimos haciendo el corte ahí en Lagos y Circunvalación, apoyando el reclamo de los trabajadores, y después fuimos marchando por Ovidio Lagos hasta la puerta de la fábrica. Eso fue impresionante, en algún sentido a mí me llenó de emoción, porque era marchar y algunos trabajadores salir estaban ahí dando vueltas en los predios de la fábrica y salían, se emocionaban, te decían, te daban las gracias. Bien. Es algo que, bueno, es histórico en algún sentido. Que en el barrio, sí. Y vi una foto tuya con el Seba, me parece. Usted tiene una bandera, grabó la de... Sí. entonces nosotros estuvimos haciendo esta marcha para llevarle la solidaridad a los trabajadores. Las novedades que tenemos es que, bueno... Hay algo que me faltó contarte. Después de que ellos juntan las firmas y también juntan las firmas de estas personas reconocidas, la patronal toma medidas y echa a dos trabajadores. Ellos lo que hicieron, como no están representados en el sindicato, que es la Unión Obrero Metalúrgica, porque ellos son metalúrgicos, lo que hicieron es votar sus delegados, ¿no? Que no están reconocidos aún por el sindicato, esa es otra de las exigencias que tienen los trabajadores, por el hecho de estar contratados, no están reconocidos por el sindicato. Entonces ellos igual votaron sus delegados, votaron 4 delegados y 2 de ellos fueron despedidos por la patronal. Entonces a partir de ahí ya empieza el conflicto y se hace público, y nosotros, para que tome aún más estado público, hicimos esta marcha ayer y este corte para que toda la comunidad se pueda enterar de lo que están sufriendo los trabajadores adentro de las fábricas, que es algo que, en algún sentido, un reclamo totalmente válido. No están pidiendo nada loco, están pidiendo nada más que estar en planta permanente y poder tener representantes, y también por las condiciones de laburo que se vienen adentro de las fábricas, ¿no? Nosotros estamos llevándole la solidaridad a estos trabajadores, pero también tratando de organizar a los laburantes de las demás fábricas que están en las mismas condiciones. Como estudiantes vamos a la puerta de las fábricas, le llamo la solidaridad, a veces nos cuesta porque como los buchones están ahí, nos cuesta entablar diálogo con los trabajadores, pero justamente por eso venimos a la radio, también para hacer público todo esto y poder dejar un teléfono para que todos los trabajadores que nos están escuchando puedan comunicarse con nosotros. Tengo mensajes de oyentes. ¿Querés que escuchemos un poquito el audio? Dale. Porque... Lo presento. Ese es el audio que es una entrevista que le hicimos a uno de estos delegados despedidos de Liliana, y que cuenta un poquito cuál es la situación. Vamos. Fábrica. nos encargamos es, en principio, por el pase a plata permanente de todos los empleados que están, que serían el 90% de los empleados de la empresa, que estamos todos en condición de contratados desde hace ya más de 2 años o 3 años en algunos casos, primero. Y segundo, por el despido mío y de otro compañero que hemos sido elegidos como delegados para encabezar este reclamo. Y en una medida totalmente antisindical y arbitraria nos han echado para amedrentar a los empleados y que no se salga a viva voz este reclamo legítimo. Y la planta cuenta cuando está en su máximo nivel de trabajo con cerca de 500 empleados. Y somos cerca de 400 los que estamos en condiciones de contratado y solamente 100 los que son efectivos y en su mayoría personal con cargo, digamos. Y esta situación se repite cada fin de año cuando la planta baja su nivel de trabajo, se echa al 60-70% de los empleados contratados y cuando vuelven a necesitar, gente vuelven a tomar, digamos. Y hace un traspaso de gente permanente cada año y hacen un traspaso de gente que cada año así no están pidiendo de un trabajo legítimo, de una seguridad laboral, que es la que todos creo que necesitamos. Y además de todo esto, también el daño psicológico que le causa a todos los trabajadores, porque venir a trabajar acá implica un daño psicológico. Llegar al trabajo y no saber si ingresás o no, cada día es un martirio para toda la personal. Eso primero. Y segundo, las condiciones laborales, que son totalmente precarias, desde el sueldo, desde la forma de pago, el trabajo bajo presión que nos meten, porque al estar todos contratados durante tanto tiempo, si no operamos de la manera que ellos requieren o hacemos algún reclamo por algo que nos parece totalmente legítimo, somos echados. Como la mayoría está por contrato, no le cuesta nada a la planta echarnos y levantar un teléfono y pedir una nueva persona. Digamos que somos figuritas intercambiables, ya que no contamos con el apoyo de nuestro gremio, que por quienes figuran como delegados nuestros dentro de la empresa son el personal jerárquico que no ha sido elegido por nuestros compañeros. Al enterarse de la planta de que nos estábamos organizando para este pedido, nos han echado. Hicimos un petitorio con todos los reclamos hace ya cerca de 5 meses. Nos hemos presentado en el ministerio, hemos presentado este petitorio legalmente como corresponde, sin tomar ninguna medida de fuerza previa, agotando todas las instancias legales que corresponden. Y no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta, nada más que el despido de quienes hemos encabezado todo este petitorio, esta organización, en nombre del 70% de la empresa. Los compañeros están totalmente unidos, por eso hemos sido elegidos nosotros en una asamblea que contamos con cerca del apoyo de 200 firmas de compañeros, que somos los que nos hemos organizado por este reclamo, porque esta es una situación que ya es insostenible. Esta es la situación en la que está operando la empresa desde hace ya muchísimos años. Entonces, ya creo que llegó el momento de ya decir basta a esto, porque están jugando con nosotros, que somos personas. Cada persona que está acudiendo, trabajando, tiene detrás una familia por la cual está apoyando haciendo este apoyo y este reclamo. Entonces creo que es totalmente legítimo el reclamo que estamos haciendo. No es un reclamo en sí, sino es que es lo que nos corresponde, lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada fuera de lo común ni nada por eso. Estamos pidiendo simplemente lo que nos corresponde. No, en este momento tenemos el apoyo de muchas organizaciones sociales, solidarizado con nuestra causa, porque es totalmente justa. Y bueno, nuestro próximo paso son pedir una audiencia con la empresa, una audiencia conciliatoria, porque nosotros queremos agotar, como le dije antes, todas las instancias legales posibles, que es la idea que tenemos desde el principio. Nosotros no queremos ningún conflicto con la empresa, sino simplemente que se sienten a hablar con nosotros de las cosas que realmente nos corresponden, que son derechos y son leyes que nos corresponde realmente. Entonces, en primera medida, va a ser la que venimos trayendo desde siempre, desde que hice esto, agotar todas las instancias legales. Y luego esperaremos una respuesta de la empresa. Si no la tendremos, creo que vamos a ver qué otras medidas podemos llegar a tomar. Estamos organizando eso también para el 1 de mayo, creo, el día de todos nosotros, de todas las personas que trabajamos, pedir el apoyo de todas las organizaciones sociales que nos pueden ayudar y de otros gremios que se han solidarizado con nosotros, con nuestro reclamo, para hacer una gran marcha en apoyo a este pedido legal y legítimo que estamos haciendo los empleados de la empresa Liliana. Usted está escuchando Basta de Boludos. Ahí estamos. Primero de mayo, día del trabajador, no del trabajo. Exactamente. Como dicen unos sindicatos. Y no está mal comer empanadas y locro. Pero después, cuando tengamos más novedades de qué vamos a hacer el primero de mayo, te venimos a comentar. ¿Querés? Bueno, no te pierdas, porque muchas, más que muchos, han venido como vos a estos micrófonos. No, vino Mauro, después vino Franco. Prometieron, y bueno. Bueno, pero no. Siempre venimos. Buenísimo, de verdad, van rotando. Despacito, sí. Todo va bien. Aguantame un minuto, porque sí. Tengo mensajes por todos lados. Vamos por acá, vamos por los mensajes de acá. Dice mi madre, ¿qué tal, mamá? Fíjate el impuesto, acá está, impuesto inmobiliario. Listo. Ya que está desocupada esa niña, ¿por qué no le da contrato como locutora? ¿Qué voz? No me malinterprete, puede ser mi hija, dice. Un fresador o algo por el estilo. Bueno, lo tenemos en cuenta. Hola, Roberta, dice. Una de las cosas que hay que eliminar es las agencias de trabajo que se quedan con parte del sueldo de los trabajadores. Y esos trabajadores con menos remuneración que los directos de la empresa. Las grandes empresas solo toman por agencia, dice un pobre y explotado soldador. Sé que cuando entras a una empresa importante te hacen firmar la entrada y la renuncia, así te pueden echar sin ningún reclamo. ¿Eso es verdad? Pregunta el director de la radio. La renuncia. Sí, dice que te hacen firmar la entrada y salida. Claro, en un sentido figurado sí, porque te hacen firmar un contrato que es por determinada cantidad de meses, entonces vos ya sabés, como decía el trabajador recién, que creo que sus palabras nos dejan muchas cosas en claro, vos entrás y vas a la fábrica y no sabés si entrás o no entrás. Perfecto, a esa parte donde yo te preguntaba a vos, ¿se puede nombrar al negro ese que trajiste vos de Kevin y con guardaespaldas? Trajo su negro propio, le cuento a la audiencia. Tiene ahí un gigante. ¿Se puede nombrar el señor que está ahí acompañándote? Sí. Octavio. Le preguntábamos sobre trabajo en la fábrica, ¿viste? Si algún día, alguna vez había trabajado en la fábrica, se sufre el daño psicológico, la presión, eso de ir al laburo o, bueno, ellos dicen ir al laburo y no saber si es tu último día. ¡Qué presión! O nos pasaba a nosotros que íbamos al laburo transporte y salía el sobretín de Rogelio, que era el encargado, y decía, vos, los demás a dormir. ¿Y te puedo hacer además un agregado? Hay una parte que es impresionante también, que es el laburo de las mujeres adentro de las fábricas. Porque las mujeres, además de laburar, tenemos que llegar a nuestras casas y seguir laburando, porque socialmente está impuesto así. Entonces las mujeres también sufren un montón de vejámenes adentro de las fábricas. Otro tema que vamos a charlar en un día ese, Ese es. Bueno, el director de la radio es Tornero. Mirá vos, viste. El dueño de la radio es electricista. Y la directora de la radio, un bando va. Pero es buenita, ella es actriz. Mirá. Y no, labura, es profesora de gimnasia y todas esas cosas. Te pregunta un tornero, el primero de todos, programa casi tornero total, ¿qué relación tienen con los sindicatos? ¿Los trabajadores? Ni tengo la menor idea. Bueno, si pregunta por Liliana, los ahora, o sea, ellos son metalúrgicos, o sea que tendrían que estar en el Sindicato Obrero Metalúrgico, la UOM, pero como dije antes, ellos al estar contratados, los sindicatos no se hacen cargo de esa situación, por eso uno de los reclamos también de los trabajadores de Liliana es que el sindicato sea presente y tome en sus manos también el reclamo que ellos están llevando adelante. Muy bien. Y dice Marcelo, nos negrean de todos lados, Pela. Qué asco. Por eso no confío ni en mi sombra. Bueno, muchacho. Este dice, Pelo, donde trabajo. Bueno, el Marcelo de recién no sé a qué se dedica. Este Capitán Nito es este bancario. Pela, donde trabajo hay jóvenes, es muy triste pero real, por dos mangos botonean mal y mienten, pero dice, ya les está por llegar, dice. Un abrazo, amigo. Bueno, ahí están los mensajes. Y si me queda uno, el que hizo un llamado telefónico es Bruce Willis, que es soldador. Se ríe, Bruce Willis, ¿no? Tiene una audiencia terrible acá. Bruce Willis es soldador, él dice que una vez es de la planta de Ernest Raffo. ¿La tiene? Sí. Bien. Y llamaron, fueron al sindicato para la elección de delegados. El sindicato dijo todo bien, no hay ningún problema. Y cuando volvieron, le dieron paquete. Bueno, eso es el problema de los sindicatos actualmente, que muchas veces están, no representan a los trabajadores, bueno, en general, no representan a los trabajadores, sino a las propias patronales. Por eso existe una figura que se llama el delegado de hecho, que no hace falta ir al sindicato para votarlo. Ya vos teniendo todo el apoyo de los trabajadores, juntando firmas para estar respaldado, que vos sos el delegado, ya con eso tenés un aval de que tus compañeros te votaron y de hecho sos el delegado, por más que el sindicato no se haya metido. Hay que tener ojo también con eso, porque muchos laburantes van a los sindicatos y después los sindicatos funcionan a la patronal y te quedas afuera. Por eso es muy importante sindicato, la organización desde las bases. De hecho, hace poco se creó una agrupación metalúrgica que se llama Metalúrgicos de las Bases. Si querés, cuando vos me digas, te dejo el teléfono de los compañeros de esta agrupación, así todos los trabajadores que quieran se pueden. Ayer me lo pasaron, un mail me pasaron y un teléfono. Escucha, que no es fácil, nadie dice que es fácil. Nadie dice que, sí, pero es peor vivir de rodilla y latigueado, hermano. Uh-huh. Me parece a mí. Sí. Cada uno piensa como piensa, ¿viste? Pero ¿hasta cuándo nos vamos a dejar basuriar? No es fácil, eso que te quede claro, no hay camino de rosas, pero y aparte si no nos juntamos, no, esto nos van a seguir dando, más fácil todavía. Claro. Sí, por eso es muy importante la organización. Te dejo dudas el teléfono. Yo no te quiero echar, pero son las 12:05. No. Les paso el teléfono a todos los trabajadores y trabajadoras que estén escuchando. Dale. Es 3413. Para. 3413. 39. 39. 06. 06. 18. 18. ¿El teléfono de quién es? Ese es el compañero de uno de los de la agrupación metalúrgica. La agrupación metalúrgica se llama De las bases. De las bases. Agrupación metalúrgica de las bases. Así que todos los trabajadores que quieran contactarse con esta agrupación Para charlar y ver también cómo pueden hacer en sus respectivas fábricas para organizarse. 153-39-06-18. Exactamente. Yo lo tengo agendado. Bárbaro. ¿Listo? Bueno. Bueno, podemos charlar hasta mañana. Pero estuvo bueno, media hora. Mérida pertenece a la Facultad de Derecho y es tiene 21 años y milita en la juventud. Del PTS. Perfecto. Estuvo de visita acá esta mañana contándonos lo que está pasando en una de las fábricas del barrio. Y este es el último mensaje que vamos a leer. Estoy por el Sindicato de la Madera, Pela, uno de los peores, no sé si el más, dice Marcelo. Bueno, loco, un abrazo. La audiencia de la mañana es muy laburante acá. Mérida, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Y nos encontramos. Después te comento en la próxima el primero de mayo, así podemos hacer un primer de mayo grande junto a todos los trabajadores de acá del barrio. Bueno, eso me gusta. Que todos se sumen. Me gusta la concentración céntrica, la caminata por la peatonal, todo eso. Pero más me gusta este sur. ¿Vos dónde sos? A mí también. ¿Te gusta? ¿De dónde yo sos? Yo me estoy por mudar, pero ¿al bueno, sur? Como estoy sin trabajo. Venite al sur, pero ¿de dónde sos? ¿Sos rosarina? Sí, soy rosarina. ¿De qué barrio? No, del centro. ¿Sos céntrica? Uh-huh. ¿Pero porque naciste en el centro, vivís en el centro? Sí, nací ahí. Perfecto. Venite para el sur. Lo que tenemos ganas. Sí, buenísimo. El que trabaja por agencia es discriminado por los propios compañeros. Un día le dicen, no podés entrar, presentate en la agencia. La agencia de un trabajo, 4.000 pesos, te consiguen otro trabajo de 1.500 para que renuncies y pagarte 2 pesos. ¡Fua! Hay un esclavo en la puerta, en un rato estoy para empezar la cuarta temporada de Quemando Cartucho. Alto esclavo de gafa. Empieza un programa después de que yo me voy, El perro. Mérida, vámonos. Chao, hasta muchas luego. Gracias, hasta luego. Gracias. I'm gonna go to the bathroom.